Consigna es, por supuesto, la unidad. La unidad es la consigna que hoy nos ampara a todos los sectores. Por ese motivo, el acto prevé una articulación muy fuerte de los sectores políticos y sindicales, junto con también presencia de movimientos sociales, intendentes, legisladores, como bien lo decías. Y eso tiene que ver con que el proyecto que encaramos es un proyecto común de todo el arco nacional y popular, que implica hoy un compromiso fuerte y un desafío de todos los sectores, por supuesto, de construir un entramado importante de poder de cara a las próximas elecciones. Recién lo decía Francina, es necesario que diciembre sea un cambio rotundo para la Argentina, porque la verdad que estos 4 años hemos sido muy golpeados, todos los sectores gremiales, todos los trabajadores, y esperamos que de este acto y de esta construcción que se está dando a nivel seccional, se dé prioridad a una alternativa política distinta que nos permita tener nuevamente un gobierno que piense en los más pobres.